saludable, porque la salud, si ustedes no lo saben, en el Antiguo Testamento, el término salud, tanto en el Nuevo Testamento, significan sanación, o sea, estar bien físicamente, pero también curiosamente significan salvación. O sea, cuando Jesús viene a sanar, Él está salvando. Y cuando Jesús viene a salvar, Él está sanando. ¿Qué te podría yo decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. En otras palabras, si yo te curo físicamente, dice Jesús, quedas sanada y quedas salvada. ¿O qué me queda más fácil decir? Ve, abre tus ojos y ve, o tus pecados te son perdonados. El Señor no hace ninguna diferencia entre la sanación física y la sanación espiritual. Cuando Él sana, está salvando. Y cuando Él salva, está sanando. Yo le digo siempre a la gente que viene a mis charlas y que conocen también al Padre Darío, de quien tomo buena parte de esta conferencia, que cuando ustedes van a las charlas del Padre Darío, la gente se sana. 20, 30 años en una silla de ruedas, se paran, botan las muletas. El Padre Darío dice, hay personas que sufren de esto y hay personas que sufren de aquello. A veces llega y señala y dice, usted la está sanando el Señor, usted está sintiendo tal calor. El Padre tiene ese don. El don que yo tengo es que cuando vienen a mis charlas, la gente no se enferma después. Son dos dones muy diferentes, muy diferentes. El Padre sana y yo no dejo que se enfermen. Bien, vamos a comenzar con una parte, y es, ¿cuál es el papel? Porque ustedes han oído mucho de que se habla del aceite en la medicina. ¿Cuál es el papel del aceite? A veces nos enfermamos y queremos que nos den el óleo de la sanación. Y por ahí vamos a comenzar a relacionar los dos aspectos. Resulta, para los que son amantes de que les echen el aceite como medicina no salió de los vivos. El aceite como medicina salió de los practicantes de embalsamamiento. ¿Y uno a quién embalsama? A los muertos. Entonces, el muertito cuando estaba muerto, descubrieron que una manera de mantenerlo fresco y de esperar la resurrección de los muertos era echándole aceites aromatizados, porque acuérdense que no había formol, aceites con esencias, aceites con olores, aceites que muchas veces les ponían incluso sabor. Habían aceites que combinaban con flores, aceites que combinaban con vino, aceites que combinaban con perfumes e inciensos. Entonces ese aceite quedaba delicioso. ¿Y a quién se lo echaban? A los muertos. ¿Para qué? Para que se conservaran jóvenes y para que pudieran aguantar hasta la resurrección de los muertos. Que era, esa resurrección iba a ser en la segunda venida del Mesías. El que hacía esto era un rofé. Yo sé que todos están anotando porque esta charla es bien interesante, bien teológica y bien profunda. Y usted es un rofé. En hebreo, el embalsamador que echa aceite se le llama rofé. No vayan a creer que de ahí viene rofaín, es el médico, pero también puede parecer como rufián, ese sí no viene de ahí, ¿ok? No, rofé es el que embalsama con aceite. Entonces, el aceite comenzó a tener un carácter de vida, un carácter especial. Si tenía poder para mantener a un muerto vivo, el aceite podía tener poder para mantener al vivo, ¿qué? Muerto, no, vivo. Si al muerto lo hacía parecer vivo, al vivo lo hacía parecer más vivo. Perfecto. Entonces, de ahí fue donde nació la costumbre de usar el aceite. E increíblemente, pasando de la muerte a la vida, pasó también a ser un elemento consagratorio. Era lo que se utilizaba cuando un rey iba a ser elegido. Cuando un rey era elegido, después del tiempo de los jueces y de los profetas, al rey se le echaba aceite en la cabeza. Después pasó también a ser elección de los consagrados, o sea, el sacerdote, la tribu de los levitas y la tribu de los aaronitas, usaban aceite para designar a sus sacerdotes. Pero también después, como había el primogénito, era algo especial, entonces al primogénito se le echaba aceite en la cabeza. Y es algo muy especial, hermanos. Simúlense ustedes, piensen que ustedes están en Egipto o en Israel, una tierra reseca, una tierra con mucho viento, una tierra donde no hay sombra, donde para encontrar una palma tiene uno que estar cerca de un oasis y tiene uno que caminar grandes distancias. ¿Cómo ustedes se protegen la piel? Con aceite, sencillamente. Por supuesto, en el tiempo de Jesucristo y en el tiempo de Abraham no había sombrillas, ¿ok? No había Targets, ni había Marshalls, ni había ni nada de esas tiendas donde ustedes tanto les gusta ir. Ni había Sales, así es que ellos echaban aceite. Aceite. Y ese aceite era lo que los mantenía vivos. De ahí que cuando alguien se enfermara, venía el que era el médico, el rofiá, y ungía con aceite a esa persona. Si le dolía una pierna, le echaban aceite en esa pierna, le oraban en el nombre de Yahvé. ¿Para qué? Para que esa pierna se restaurara. Atención, atención. El aceite y la sanación tienen que ver con salvación. Fíjense esto, tan curioso. Si esa unción no estaba unida a una conversión, la unción se volvía castigo. O sea, si esa pierna estaba para allá y la quieren otra vez corregir para acá, pero el hombre no cambió de vida, entonces esta pierna le va a quedar para allá y esta otra le va a quedar para allá. O sea, no se sanaba, sino que se empeoraba. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quiso actuar? No, porque el hombre no quiso cambiar. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos haga un milagro. Y le pedimos un milagro, y le imploramos un milagro, y Señor, me duele mi cabeza, Señor, me duele mi cintura, Señor, mis hijos y mis ojos. Pero no hacemos nada para cambiar. A lo mejor el Señor te quiere aliviar tu dolor de cabeza, pero ¿cómo te va a aliviar ese dolor de cabeza si tú estás preocupado o preocupada en cómo salir de los chismes al soltar la lengua tanto? Si tú estás preocupadísimo por haber cometido adulterio, ese dolor de cabeza el Señor no te lo va a quitar, así le pidas con las rodillas y le camines muchas veces. ¿Cómo el Señor te va a quitar un dolor de estómago, una úlcera que está creciendo porque tú has venido diciendo mentiras y mentiras y mentiras? Y todo lo que tú haces en tu vida se refleja físicamente. Yo les he dicho a ustedes aquí, y yo le doy muchas gracias a Dios porque yo trabajo en un hospital y me doy cuenta de los enfermos. Las enfermedades tienen relación con la vida. Las enfermedades tienen relación con la vida. Piénsenlo. Y hay veces que me dicen a esas personas, padre, es que no puedo comer. Yo digo, ¿cuántas cosas habrá dicho esta persona? ¿A cuántos habrá puesto en problemas? ¿Qué cosas habrá hablado con su lengua? O sea, si queremos sanarnos, tenemos que convertirnos. ¿Tenemos que qué? Que convertirnos. Amén. Y para saber de qué tenemos que convertirnos, tenemos que descubrir qué es lo que nos enferma. La gente me dice, padre, yo trabajo ahorita en el hospital, a partir de enero me nombraron encargado de las 6 unidades psiquiátricas, con 190 pacientes que están bajo mi cuidado espiritual. Antes estaba con las unidades de detox para los que sufrían de drogadicción y alcoholismo. Y me ha asombrado ver cómo encuentro hermanos cada vez más jóvenes con depresión, esquizofrenia, paranoia, bipolar. Cada vez más jóvenes, como que cada vez tenemos más enfermedades. Y son, ahorita les llaman en los hospitales frequent flyers, porque salen y entran, salen y entran, salen y entran. Y el hospital vive lleno. Y cuando yo a veces le pregunto a mis hermanos que están mentalmente inestables. Hermano, ¿qué le pasa? ¿Saben la respuesta cuál es? No saben qué les pasa. No saben si tuvieron un problema, no saben si fue las drogas, no saben. Y si tú no identificas el problema, ¿cómo te vas a sanar? ¿Se acuerdan que Jesús le decía al enfermo, ¿qué quieres que haga? Y el enfermo le decía, que vea, que camine, que esto. O sea, el enfermo sabía de qué estaba enfermo. La gente a veces se viene a confesar y me dice, padre, vengo a confesarme. Yo le digo, está bien, hermana, ¿de qué? Pues ya usted sabe, padre. Y yo le digo, no, yo no sé. Padre, usted sabe, uno es hombre y usted sabe. Le digo, no, yo no sé. Si no identificamos las cosas, no nos podemos sanar. Llame a las cosas por su nombre. Si a usted le gusta decir mentiras, diga, padre, yo soy mentiroso. Si a usted le gusta ser chismoso, dígale, padre, es que yo hablo más de la cuenta y soy chismoso. Si usted está haciendo calumnias, identifique los problemas para que te pueda sanar. En las reuniones de los alcohólicos anónimos, se dice que cuando tú sabes que eres un alcohólico, ya tienes el 50% de la sanación. Cuando tú dices, yo tengo esto, a mí me duele la cabeza, me duele el oído izquierdo, tú estás identificando el problema, y si identificas el problema, te puedes sanar. Una hermana en San Francisco vino ante mí, después del congreso, tuvimos un congreso como para 400 personas, y la señora, como les dije, mayor, respetable, con sus arrugas, vino y me decía, padre, yo estoy enojada con Dios. Y le digo yo, hermana, ¿qué le pasa? Me dice, ya se había pensionado a los 62 años, tenía casi 72, me decía, padre, todos los días compro la lotería y le rezo a Dios y no me la gano. Ese era el reclamo, la señora sabía cuál era el problema y cuál era el reclamo. Y yo le decía, ay señor, ¿qué le digo? Porque le digo, hermana, ¿y usted le reza a Dios todos los días? Y me dice, todos los días, ¿cada cuánto compra la lotería? Padre, todos los días. Y el Espíritu Santo me iluminó. ¡Ta! Le dije yo, hermana, ¿y usted le pide a Dios? Me dice, sí, padre. ¿Y qué le pide? Que me gane la lotería. Imagínese esta señora, yo no sé cuánto compraría, si $1 o $2, al año serían casi $700, por 10 años serían ¿cuánto? $7,000, ya hubiera tenido $7,000. Y le dice yo, hermana, ¿y usted qué le dice al Señor? Y le dice, yo quiero ganarme la lotería. Y le dije, ¡ahí está el error, hermana! Me dice, ¿cómo así, padre? Le dije, claro, usted le está orando a Dios que se gane la lotería, pero usted no le está diciendo cuál lotería. Y ella me miraba y me decía, ¿usted le dice a Dios cuál lotería? Y me dice, no. Le dije yo, ¿sí ve? ¡Ah! Hermana, ¿y usted le está diciendo a Dios cuánto se quiere ganar? Y ella me miraba así y me decía, ¡ahí está el problema! Y me decía, ¡ay, de verdad! Entonces, dígale cuál lotería, dígale cuánto se quiere ganar. Hermano, ¿usted le ha dicho en qué día se quiere ganar esa lotería? Y me dice, ¡ah, todos los días le rezo! Le digo, ¡ahí está el problema! Y le digo yo, ¿y usted le ha dicho cuánto se quiere ganar? ¿No? ¿Y usted le ha dicho qué va a hacer con lo que se quiere ganar? Hermanos, esta hermana salió feliz. Yo no sé si ya se habrá ganado la lotería, pero por lo menos esa noche estuvo contenta. A Dios tenemos que pedirle claramente. A Dios tenemos que pedirle específicamente. A Dios tenemos que identificarnos e identificarle qué queremos. A veces le decimos al Señor, Señor, mi vida es una miseria. Y yo te aseguro que por más que tú tengas problemas, tu vida es una bendición. Tú hoy puedes tener 10 problemas, y si vamos a analizar bien, de esos 10 problemas solo uno es probablemente un gran problema. Los otros 9 los estás haciendo tú. Y si vamos a dar cuenta, ese problema que tienes grande, también no es tan grande, se puede solucionar. O sea, identificando comenzamos a sanarnos. Y entonces así Es como comenzamos todo un proceso. La sanación no es una sanación inmediata. Hay gente que me dice, padre, ¿por qué no me sané? Y es que tú no te sanas cuando tú quieras. Tú te sanas cuando Yahvé, tu Dios, lo quiera. Hay gente que me dice, padre, y yo lo conté aquí también de ese último milagro del muchacho que tenía, creo que lo conté acá, de infección renal. Un muchacho que lo declararon con sus riñones completamente destruidos. Y usted sabe que cuando a usted se le destruye el riñón le sirve para sacar, usted saca toxinas de tres maneras: por medio de la orina, por medio del sudor y por la saliva. Esas son las más grandes maneras de sacar usted toxinas, principalmente por la orina. Si a usted se le dañan los riñones, usted tiene lo que se llama renal failure. Y unas personas es end stage, o sea, es el final, ya no le sirve de nada. Si a usted no le sirve el riñón porque está infectado, la orina se le comienza a subir por sus riñones, de su riñón le pasa a la vejiga, de la vejiga le pasa al intestino, del intestino se le sube a los pulmones, tapa los pulmones con los alveolos superiores, obstaculiza las vías respiratorias y usted muere. Es una de las muertes quizás más duras y difíciles que hay. Cuando la persona no puede eliminar, se coloca entonces una sonda que viene de su vejiga hasta la parte externa para que la persona pueda eliminar. Tanta era la infección de este hermano de 38 años, que si le colocaban la sonda, le impulsaban más la infección. Y los doctores, para que la infección no se expandiera más, decidieron ni siquiera colocarle sonda. O sea, imagínense ustedes una persona que no solamente no puede eliminar, sino que se está muriendo. Este hermano entró a un hospital, creo que fue el lunes. El jueves lo visitó una de las hermanas, habló con él. El domingo fue a la Eucaristía. Y yo lo vi ahí, estaba desanimado y me decía, padre, tengo dos niños con mi segunda esposa. Y me duele mucho, uno tenía 5 y otro tenía 8 años. Yo recuerdo mucho este caso, que no los voy a ver crecer. Pero yo quisiera que ellos no hicieran lo que yo hice. Este hombre destruyó su vida con jeringas, porque se inyectaba sustancias, con alcohol y con muchas cosas. Pasó esa semana y en esa semana dijeron, va a comenzar a decaer. La segunda semana fue también a la Eucaristía y me dijo, padre, ¿sabes qué? Me voy a sanar. Le dije, ¿oh? Miro yo los exámenes, fui y revisé su chart, lo mismo. El martes comulgó, se confesó y dice, padre, el Señor me va a sanar. El Señor me va a sanar porque mis niños necesitan un papá. El martes, milagrosamente, lo puedo decir, que no hay razón, después de 13 días, el Señor fue al baño en 2 ocasiones. Y estaba feliz. Y ya estaba, uno se comienza a inflamar. Y yo le decía, o sea, a uno le duele eso. Si alguien le diga, padre, me estoy salvando, me estoy sanando, y lo ve uno hinchado, y lo ve uno con los ojos amarillos. Y yo le dije, sí, hermano, te está sanando, el Señor te está sanando. Yo creía que el Señor no lo iba a sanar, pero es que ni siquiera es lo que yo crea. El jueves, para la gloria de Dios, este hermano fue al baño en 8 ocasiones. El domingo, con el otro sacerdote, dio el testimonio en la misa. Y el siguiente lunes lo sacaron del hospital. No saben qué sucedió. Los doctores no saben, pero Dios sí sabe, porque Él hace cosas para su gloria. Amén. Bendito sea Dios. Él identificó el problema. Él dijo cuándo se quería sanar. Y es el domingo cuando fue a misa con el padre le dijo, ¿va a volver a misa dentro de 8 días? Y dijo, no. No voy a venir aquí, voy a ir a mi parroquia. Él sabía qué quería, él le pidió a Dios y él estaba esperando completamente de él. Hermano, ¿qué quieres tú? ¿De qué te quieres sanar? Y te pregunto de la otra manera, ¿por qué estás haciendo el mal que te está enfermando? Cada uno de ustedes sabe qué es mal en su vida. Y sin embargo, seguimos haciéndolo. Y cada vez que cometemos pecado, el pecado es en contra de la salvación. Y si estamos haciendo algo en contra de la salvación, ¿qué estamos haciendo? La gente a veces me dice, condenándonos. Yo le digo, enfermándonos. Cada vez que tú pecas, te estás enfermando. La enfermedad del pecado te lleva a la depresión, te lleva al desespero, te lleva a buscar felicidad donde no está. Yo le digo a la gente que si ellos supieran qué tuvieran, la gente no recurriría ni a las drogas ni al alcohol. Las drogas y el alcohol para mí no son problema, y lo sigo diciendo. La droga y el alcohol no es un problema. El problema es lo que me lleva a tomar y lo que me lleva a drogarme. Eso sí es el problema. Las drogas y el alcohol son un escape, pero tan pronto como tú logras eliminar la causa de lo que te hace escapar, tú lograrás sanarte, lograrás alejarte del pecado y lograrás que Dios haga algo nuevo en tu vida. Yo les voy a decir 7 pasos, ojalá los anoten, sencillísimos para sanarse, sencillos. Se me van a decir, padre, pero eso todos lo sabemos. Claro que lo sabemos. ¿Cómo puedo sanarme? Lo acabo de decir, primero que todo, no enfermándome. ¿Y cuáles son esos consejos que yo doy para mantener saludables? El primero, busque la luz del sol. La gente se mata comprando vitaminas. Ustedes no saben que la industria de vitaminas y de cosas para el cuerpo en los últimos 5 años no ha crecido 40 ni 50%. Ha sido la industria en toda la parte de fármacos que se ha desarrollado más, creciendo 630 veces por ciento más que cualquier otra droga. 630 veces más. O sea, la gente está comprando vitaminas, está comprando que la pastilla para verse más joven, está comprando que la pastilla para blanquearse los dientes, para blanquearse las orejas, que para la pastilla para teñirse el pelo y de rojo, de amarillo, de azul. Todo eso por pastillas. Y la mejor pastilla la tenemos ahí arriba, se llama el sol. Nos da muchísimas vitaminas, es fuente natural. Así es, busquen el sol. La gente que se deprime es gente que no sale de sus apartamentos, no camina, se la pasan horas y horas usando este dedo. ¿Saben haciendo qué? El control del televisor. ¡Ah! Padre, pero es que ¿cómo vamos a salir si hay novelas? Y están tan buenas, padre. Aquí, allá, y reality shows y todo eso. Y como tienen control, ven hasta 2 y 3 a la vez. Busquen el sol, primer punto. Cuando ustedes se dan cuenta, Isaías dice, nos vendrá el sol que nace de lo alto, refiriéndose a Jesús. Jesús es la luz, es la salvación, es nuestro sol que nos hace amanecer. Segundo punto, busquen el agua. Yo no entiendo cómo nosotros, teniendo agua, gastamos tanto en... $1.75 más taxes, son $4.15, multiplique eso por 30 días, son $140 en solo gaseosas. Yo digo, Dios mío, y yo gano $250 al mes. Imagínense si yo tomara sodas. Entonces, no podemos cambiar cosas que son artificiales por lo que es más natural. En el hospital hicieron un estudio, en el hospital nuestro, donde probaron las botellas de agua manantial. Ustedes las han visto. ¿Ustedes tienen agua manantial en su casa o agua, botellas de agua? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quiénes la tienen? Levanten la mano. Muy bien, ok. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que el agua que sale de la pluma era más limpia que el agua que salía de las botellas. ¿Por qué? Porque si no se limpian los filtros una vez por mes o dos veces al mes, el agua se infecta. El agua a veces la dejamos en la botella por más de 5 días. Una vez que usted abre el agua y la dispensa, comienza a entrar el oxígeno. Y el oxígeno del agua oxida el agua. Y nos estamos tomando un agua oxidada. Mientras el agua de la pluma es un agua que está fluyendo. ¿Ok? Y era más limpia. No estoy diciendo que es completamente limpia. Estoy diciendo era más limpia. Y quitaron todos los botellones del hospital. Todos. En el hospital nuestro no hay botellones. Que quiera agua, habla la pluma. Jesús es la fuente de agua viva. Jesús es la fuente de agua viva. Y si tú le dices al Señor, Señor, dame de beber de tu agua, el Señor te dará agua viva. El Señor lavará tus pies. Y tú le vas a decir, Señor, no me laves los pies. Y el Señor le va a decir, si no te lavo con agua los pies, no te vas a salvar. Y el Señor, el Pedro le dice, Señor, entonces no me laves solo los pies, sino todo el cuerpo. Y le dice el Señor, con solo los pies y tu fe te basta. Y dices, el Señor es el sol que nace de lo alto. El Señor es la fuente de agua viva. O sea, son elementos naturales. Tercer punto. Dieta balanceada. Dieta balanceada. Hermanos, no compren libros de dietas. El mejor libro de dietas. Háblete que la dieta de la zanahoria, que la dieta de los no carbohidratos, que la dieta del Atkins, que la dieta del no sé qué, que la dieta de la carne de chivo, de la carne de puerco. Salen tantas dietas. ¿Y saben cuál es la mejor dieta? La que está en el libro de Proverbios. Abran el libro de Proverbios y dice, el que coma, coma con felicidad. El que coma, coma con moderación. Más vale pan y agua en casa del hombre que está feliz, que ricos manjares en casa del infeliz. Y esto sí que es cierto. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, tú tienes poco, con lo poco que tienes, el Señor te hará feliz. Hay gente aquí en Estados Unidos que come para no alimentarse. La gente come para no engordar. La gente está comiendo para no engordar. Y tú tienes es que comer para alimentarte. Y si tú estás feliz, tengan la plena seguridad que esa comida se va a volver nutrición. Pero si usted está infeliz, esa comida le va a hacer daño, lo va a indigestar. No le va a hacer el beneficio mismo. De la misma manera, la señora o el señor que cocina, si usted cocina con felicidad, sus hijos sienten esa felicidad. ¿Se acuerdan de esa película Como Agua para Chocolate? Que tiene algún contenido que es un poco pesado, pero esa película es en cierta manera muy cierta. Y yo me he dado cuenta, porque también he tenido en congresos, señora que me dicen, padre, a veces le preparo unas comidas a mi marido deliciosas. ¿Y sabe qué me dice él siempre? ¿Qué necesita? O sea, el hombre sabe que algo le va a pedir la mujer porque le hizo una comida deliciosa. Y cuando la mujer le dice, mi amor, es que necesito comprarme un vestido, y él no le da, entonces la próxima comida le echa más pique para que se pique. O le echa más sal para que se sale. A propósito, que se sale. Y el hombre no dice nada y están... Con la comida, nosotros demostramos sentimientos. Tanto así, que si tú quieres decir algo bueno, invitas a alguien a comer. Así lo hizo Jesús. Jesús, toda su obra misionera la hizo alrededor de una mesa. Y toda su obra posterior se ha quedado alrededor de una mesa. Él dice, ustedes me quieren a mí, coman de mí. Ustedes me quieren a mí, reúnanse para comer. Estaba una vez cansado, cansadísimo. Y le dijo a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Ponga la barca porque me voy para el otro lado. Y aquí había una multitud, y se fue para el otro lado, con el gran agravante, que mientras ellos iban remando, la gente iba corriendo alrededor del lago de Genezaret, corran, corran, corran, corran. Y cuando Jesús llegó al otro lado, adivinen quién estaba ahí. Todos los que estaban al otro lado. Y le dice Santiago y Juan, maestro, por favor, estamos cansados, tú estás cansado, por favor, dígales que se vayan. Y Jesús los miró, y los miró con compasión, y le dijo a sus discípulos, denles de comer. Y les dio de comer. Y esa vez solamente habían dos panes, y eso, y dos peces. Y sacó de ahí canastas para todos, y sobraron 12 canastas. El Señor les dio de comer. La comida es también muestra de nuestra sanación. Dime qué comes, y te diré quién eres. Yo siempre he dicho, y mi directora se asombra, porque yo como bestialmente, como, soy un comedor compulsivo, pero como feliz. Y ella es, come su pedacito de carne y su plato de ensalada, y yo le digo, sin arroz yo no tengo comida, y si tengo sopa, mejor, y si hay pan, mejor, y si me ponen una papa chorreada con queso, mejor. Y ella a veces cuando sobra comida de las reuniones que hacen en el hospital, dicen, llamen al Padre César. Ella me llama y yo allá estoy, y ella me conoce. Pero como feliz, y ya ven. Quinto punto. Cuarto punto. Entonces, primero sol, segundo agua, tercera dieta. Quiero terminar diciéndoles algo. El que hace dieta casi siempre hace trampa. Quiero terminar con esto, lo de la dieta. Y la trampa es la siguiente, les voy a decir. A las 12 de la noche, y después de que llegan a la cocina, miran para todos los lados. Al perro. Y saben después a dónde miran, arriba, para ver si Dios los está viendo. Abren la nevera, sacan la cuchara y del helado. Y se van y se duermen felices. Si no se comen ese helado o ese dulce o lo que sea, no van a dormir tranquilos. El que hace dieta generalmente siempre está preparado para hacer trampa. Por eso lo mejor es una dieta balanceada. Cuarto punto para que ustedes mantengan saludables. Hagan ejercicio. Y ejercicio es mover los brazos, mover las caderas, bailar, caminar, lo que ustedes quieran. No les voy a recomendar ninguna clase de ejercicio, el que ustedes quieran, pero hagan algo. A veces me dicen, padre, ¿cuánto tiempo? Y les digo, no sé, haz algo. Eso es lo importante, que hagas algo. Pero si te quedas en la cama, ahí no te ejercitas. A veces dicen, ay, padre, pero es que me siento mal. Claro, un día que tú no hagas ejercicio, y dos días y tres días te vas a sentir mal. Cuando ustedes hacen ejercicio, al tercer día se van a sentir terriblemente mal, porque sus músculos, sus huesos, sus venas, todo su organismo está cansado. Pero si usted hace ejercicio por 7 días, ¿saben qué sucede al octavo día? ¿Qué sucede? El cuerpo está diciendo, ejercíteme. El cuerpo le va a pedir. Si usted pasa los primeros 7 días, se lo va a pedir. Se puede comenzar caminando 1 milla. A los 7 días, usted habrá caminado 2 millas y media. Al mes, usted puede caminar 6 millas. Y no siente nada. Así. Yo he visto gente de 75 años caminando las 6 millas. Yo tenía una hermana con la que caminamos 8 millas. Y llegaba yo más cansado que ella. 78 años, religioso. Entonces, no es problema ni de edad, es problema de acá. Quinto punto, meditación. Me van a decir, padre, ¿pero por qué dejó la oración de último? Es que ¿cómo vas a poder orar si estás en la cama? ¿Cómo vas a poder orar si no has comido bien? ¿Cómo vas a poder orar si no tienes suficiente agua, sino una cantidad de azúcar en tu estómago? ¿Cómo vas a poder orar si no te sientes saludable? Entonces, cuando tú haces ejercicio, cuando tú te sientes bien, todas las cosas van a seguir adelante. ¿Y qué tal que fueras al gimnasio y levantaras pesas y Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo? ¡Genial! O haciendo aeróbicos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... ¡Increíble! Yo camino a veces y camino y casi siempre digo Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando me canso de Jesús no paro, digo María, María, María, María. Pero le doy y le doy y le doy porque es algo que tiene que salir. Entonces la meditación es parte importante de la salud. Sexto punto. Así como es importante trabajar, el sexto punto es la importancia del descanso. Sepan descansar. Y yo quiero decirles esto y ser muy, muy claro. Hay gente que se acuesta y se acuesta con el televisor prendido. Padre, es que sin el televisor no puedo dormir. Eso es lo que usted cree. Por supuesto que no puede dormir porque lo ha hecho por los últimos 10 años. Le va a costar más o menos entre unos 17 días acostumbrarse su cerebro a que esté sin el ruido del televisor. Unas 2 semanas y media. ¿Qué sucede si usted se acuesta con el televisor prendido? ¿Sabe qué sucede? Su cerebro está escuchando, aunque usted esté... Su cerebro está... Entonces, apague el televisor. Si su esposo ronca, póngale una cobija y, o una almohada para que pueda también descansar. Y si es la esposa, también hágale lo mismo. Si usted se acuesta con ruido, su cerebro no descansa. ¿Ok? Ese es el punto. Para personas que hacen la siesta, buenísimo. La siesta es algo recomendable cuando son 5 o 10 minutos. Y generalmente en una siesta uno no duerme, solamente descansa. La persona que está durmiendo en el tiempo de siesta después de una comida puede tener una anemia o un problema sanguíneo. ¿Ok? Así es que 10 minutos de descanso sin que usted se duerma son convenientes después de comer. Le ayuda a su digestión. Con este del descanso les quiero recomendar también que se acostumbren a nunca hacer dos cosas a la misma vez. Hay gente que está comiendo y está leyendo el periódico. Hay gente que está comiendo y está hablando por teléfono. ¿Está bien? Hagan una sola cosa a la vez. Si estás cocinando, dedícate a cocinar. Si estás orando, dedícate a orar. Una sola cosa a la vez. Si ustedes aprenden alguna esta noche, aprendan en estos puntos con una sola cosa a la vez. Y por último, el número 7, no puede haber descanso. El 6 es descanso. El número 7 es trabajo. Padre, es que yo estoy muy viejo para trabajar. Ahí es donde tiene que pensar qué va a hacer. ¿Por qué? Claro. Una sola cosa a la vez, pero ahí cuando usted va caminando, usted no se va a quedar así quieta para decir, Dios te salve mañana, usted no va a pensar. O sea, siempre nosotros estamos haciendo algo. Pero usted puede combinar sus cosas en manera de que pueda aprovechar algo. Yo me refiero más a las cosas que requieren su atención. Por ejemplo, como en los momentos de comer, que la gente está generalmente o viendo televisión o manejando, muy bien. O están manejando y se están maquillando, ¿no es cierto? Entonces, concentrémonos una sola cosa a la vez. Y por último, trabajo. Y en el trabajo, cuando hablo de trabajo, es trabajar, es hacer algo físico. Es hacer algo que nos pida un esfuerzo y que nos pida una concentración. Lleven estos 7 puntos, hermanos, y verá cómo podemos tener una vida más saludable. Quiero terminar con 4 puntos, y con esto termino esta charla para irnos a la oración de sanación. Que son, si estos 7 puntos eran para mantenernos saludables, les quiero dar 4 puntos para volver a la sala. Al que esté enfermo para volverse a sanar, para sanarnos. El primer punto es, vuelve a Dios. Si te estás alejando de Dios, si crees que Dios está fuera de ti, encuéntralo en tu corazón. Enamórate del Señor, habla de Él, y si no habla de Él, no hagas nada que hable o diga algo en contra de Él. O sea, tú puedes decir mucho de Dios, incluso con tu silencio. Segundo punto, el primero, vuelve a Dios. El segundo, arrepiéntete, arrepiéntete. Y el arrepentimiento significa confesión, significa de vez en cuando venir a la iglesia o en sus piezas. Hay algo muy bonito de estas 190 personas que yo tengo allá en el hospital, quizá lo más bonito que yo les he enseñado, incluso a los que no son católicos, es a orar con las rodillas. Y hoy me decía una hermana, me decía yo, ¿qué ha pasado con tanta pelea que usted ha tenido? Me dice, padre, desde hace 2 semanas que usted me dijo que usara las rodillas, se me han quitado las ganas de pelear. Porque el que usa las rodillas se vuelve humilde. El que usa las rodillas abre el oído, aprende más a escuchar en lugar de gritar tanto. Cuando uno usa las rodillas, uno se humilla ante Dios. Y asombrosamente, cuando se levanta, no es uno, es Dios el que lo levanta. Pero cuando está siempre parado, el Señor lo aplasta. ¿Ok? Así lo dice él. Tercero, hagan ofrendas. Hoy hacían ustedes ofrendas aquí. Y cuando hagan una ofrenda, no den una ofrenda de lo que les sobra. Den una ofrenda de lo que les falte. Hermano, y si no tienes nada que ofrendar, por lo menos la hermana decía hoy, que por aquellos que no pudieron, yo les digo una cosa, por más pobres que estemos, siempre podemos, así sea un dólar. Y yo les aseguro que ese dólar se va a multiplicar, y no solamente 7 veces, sino 100 veces, porque es que cuando estás tú necesitado es cuando más te va a llegar. Y cuando des, la gente a veces hace así, llega, echa la mano al bolsillo y dice, el de 10, el de 20, el de 50, este es el de a peso. Y este es el que ponemos ahí. Entonces, demos de lo que nos falta, no demos de lo que nos sobra. Eso también es un paso para poder volver al Señor. Y el último punto para sanarnos es, volvamos al médico. El médico es una persona que también representa a Dios y nos puede enseñar y nos puede decir cómo nosotros podemos sanarnos por la parte de Dios. Cuando usted va al médico y el médico le da unas medicinas, yo le pido encarecidamente, bendiga las medicinas. Ore por esas medicinas. Ore antes de que se las tome, ore después de que se las tome. Ore para que no tenga que tomarlas de nuevo. Pero ore por su médico y ore por sus medicinas y Dios hará el resto. Hermanos, manténganse saludables, manténganse vivos y si tienen algo que en pecado los está reteniendo y enfermando, díganselo a Dios, que Él los va a perdonar y los va a sanar y los va a salvar. Muchas gracias y que Dios los bendiga.